por ti. No importa que andes todo lleno de lepra, de pecado, pero Él quiere que cambie y Él te muestra su misericordia, Él te muestra su amor cada momento para que cambies. No es el dinero, no es la sociedad, sino Cristo Jesús es el único que puede hacerte libre, romper cadenas, ataduras de droga, de vicios, de homosexualismo. Oh Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es real. El Señor tiene misericordia para todo aquel que se acerca a Él. Así que Dios le bendiga. Y si usted tiene alguna situación difícil, no le tenga temor a Satanás. Aquí podemos orar por usted. Aquí puede usted.